mano de la confianza, esa chispa que enciende la esperanza. Tú no tienes el cuerpo corazón, el mostero no se juega al amor. Sos tan linda, potente y qué dolor, tan vacía por dentro es lo peor. ¿Cómo pudo apartarme tu belleza? Y tú fuiste una venda en mi vista. Eres tonta y tú siempre tan linda, figurita como en toda la revista. ¿Cómo pudo apartarme tu belleza? Tú has puesto una venda en mi vista. Eres tonta y tú siempre tan linda, figurita como en toda la revista. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale este ritmo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale este ritmo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale este ritmo! ¡Hey! La calidad y el ritmo se impone. Que tú sepas que no hay nada que hacer. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Te adoro tal como eres. Escapar, hay veces que no me quiero conquistar.